Claudia Baum, con ella estamos en comunicación, es la delegada de esta escuela. Claudia, buen día, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día, bien, estoy bien. Bueno, contanos, a ver cómo es la cosa, cómo es no tener gas en Bariloche en una época en que empieza a hacer frío, ¿no? Sí, la verdad que es muy, muy difícil. Nosotros hay un montón de actividades que no podemos realizar por la falta de gas. Por ejemplo, los chicos no pueden acceder a la sala de videos porque, como no hay gas, se prioriza calentar con estufitas eléctricas que no calientan mucho, pero las aulas. Uh-huh. Y como tampoco la electricidad es muy confiable, nosotros no podemos calefaccionar con esas estufitas a toda la escuela. Uh-huh. Y solo tenemos 6 aulas calefaccionadas que no, la temperatura no puede subir a más de 18 grados porque si no salta la térmica. Claro. Es muy difícil. Claro, claro. Y bueno, ¿ustedes han hecho ya este planteo a la educación? Sí, lo hicimos, lo hicieron los padres, también al Consejo de Educación, porque esta situación, y más en Bariloche, nosotros ya tenemos temperatura bajo cero. Claro. Y heladas. Uh-huh. Claro. ¿Y qué respuesta han tenido? ¿Qué les han dicho ya? No, nada. O sea, que van a venir, todavía no vinieron a ver las pérdidas que tenemos. Sabemos que hay muchas, pero todavía no están detectadas los lugares donde están las pérdidas. Uh-huh. Y no hay nadie trabajando en la escuela. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar si esto no se arregla pronto? Porque generalmente los arreglos de gas es como que llevan su tiempo, ¿no? Claro, sí, todavía no arrancaron. Uh-huh. Bueno, y cuéntenos, ¿en qué va a consistir ese frazadazo entonces? Este frazadazo va a ser para mostrar cómo estamos. O sea, vamos a salir, vamos a estar en la puerta de la escuela, vamos a repartir volantes y vamos a salir todos con las frazadas, porque en realidad acá, estando en la escuela, nos morimos de frío. Uh-huh. Y todavía no empezó el invierno. Claro, perfecto. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve todo esto. Esperemos que haya una solución y pronto, ¿no? Sí, o sea, que no, por lo menos que vengan, que vean la situación, que lo empiecen a arreglar. Uh-huh. Nosotros tenemos toda la disposición de dar clases, los chicos quieren venir a la escuela, pero el tema es que en estas condiciones no se puede dar clase y no se puede garantizar la continuidad de las clases. Uh-huh. Perfecto. Sí. Bueno, sí. También entre los reclamos está esto del comedor, ¿no? Y también, claro, un aula. Claro, sí, porque los chicos van a educación física y vienen a la escuela y necesitan comer algo, porque no el gimnasio no está en la escuela, nosotros no tenemos gimnasio. Ajá. Entonces van del gimnasio, vienen a la escuela y necesitan comer algo, y como no está funcionando el comedor, no tienen nada calentito para comer. Ajá. Bien. Qué complicado todo esto, ¿no? Sí. Realmente, y en Bariloche, donde hace tanto frío, ¿cuántos chicos van a la escuela ahí, más o menos? Y más o menos estamos hablando de unos 250 chicos. Upa, una buena cantidad, ¿no? Sí. ¿Ubicada en algún barrio? ¿Cómo es? En realidad, la escuela está ubicada cerca del centro, tirando al alto, pero nosotros tenemos cerca de la escuela, a una cuadra, una toma, y un barrio que surgió de una toma. Ajá. Y deben ir muchos chicos de ahí, de la toma, sí, ¿no? Sí, seguramente. Sí, sí.